Bueno, volvimos, 9, 17, 18 grados la temperatura. Al final yo te dije tanda y música, fue tanda nada más. La música la vamos a dejar a Mariano para después de la entrevista. Vamos, vamos a hablar con Augusto Postlemann, economista, director de portfolio personal. Ahora vamos a hablar un poquito de economía, de lo que va a pasar esta semana. Augusto, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo andan? Bien, todo bien, gracias por atendernos. Augusto, vamos a hacer un repaso. Quería saber un poco tu opinión. Decía al principio del programa que es una semana con algunos datos interesante, va a haber recaudación, va a haber inflación, bueno, va a haber datos importantes en esta semana corta, pero bueno, analizamos un poquito lo que pasó a fines de la semana pasada, lo que venía pasando con el dólar, el Banco Central interviniendo y el viernes subiendo la tasa de referencia en una actitud inusual, porque lo hizo fuera del cronograma habitual donde se resuelven estas cuestiones de definir la tasa. Y demás, lo hizo medio de bombero ante la situación del dólar. ¿Qué análisis haces de lo que pasó ya con un poquito más frío después del fin de semana largo de lo que pasó la semana pasada? Y ahí un poco lo que vemos nosotros es que el mercado se impuso básicamente por lo que vimos del impuesto a las LEVAC para extranjeros. Eso fue un poco lo que marcó, me parece, la cancha. Ahí vos sabés que entró en vigencia la última reglamentación la ley que se aprobó en diciembre, fue reglamentada la semana pasada y entrada en vigencia el miércoles pasado la retención para beneficiarios del exterior de impuestos a las ganancias. Eso hizo que todos los extranjeros que todavía tenían algo de papel remanente, porque recordemos que en diciembre y enero ya tuvimos retirada y un movimiento fuerte del dólar, esto fue, si querés, el último coletazo. Sí. Ahí retiraron un poco lo que quedaba, y vimos demanda de dólar y salida de LEVAC. Es ese movimiento clarísimo del mercado financiero donde las LEVAC, la oferta de LEVAC hizo que la tasa suba y esa salida de LEVAC que generó pesos, esos pesos se fueron a dólares y esa fue la demanda que viste principalmente por inversión exterior. Me parece que se acomodó. El viernes, el último día, vimos que estuvo más o menos tranquilo. Yo te diría que en principio, si no hay demasiadas nuevas novedades, el tipo de cambio acá va a estar totalmente controlado. El Banco Central me parece que hizo lo que tenía que hacer, demostró independencia, por sobre todo, porque vos sabés que la suba de tasas para el gobierno significa por ahí menor actividad, un poco de freno a la actividad, pero era quizás la prioridad del Banco Central, mantener el valor de la moneda y defender la tasa de interés. Yo creo que hizo lo correcto. Lo más relevante es ver qué hace de acá para adelante, te diría yo, y mirar un poquito día a día. ¿Cuál es la estrategia del Banco Central respecto a de este dólar? ¿Si lo va a dejar retrasarse o va a dejar acompañar con la inflación? ¿O quizás lo va a dejar flotar? Es un poco la incógnita que tienen ahora los economistas y el mercado financiero sobre todo. ¿Vos qué crees que va a pasar? No, nuestra intención, nuestra visión es que va a quedar en estos niveles, que no vamos a ver fuertes subas. Me parece que el Banco Central entendió que el dólar en la Argentina tiene un traslado de la economía real, digamos la suba del dólar, tiene un traslado a precios importante, lo que llama el pass-through en economía, y entonces yo creo que lo último que nos puede pasar hoy, o al gobierno le puede pasar, es que la inflación se le escape un poco. Entonces mi sensación es que va a estar más o menos acompañando la inflación. Bien, bien. Justamente yo decía al principio del programa que hay esta semana hay números de inflación y demás. ¿Cómo ven ustedes desde Portfolio este tema de inflación, que es uno de los temas centrales que más preocupan al gobierno, que ya sabemos todos que no se van, el gobierno también lo sabe, que no se van a cumplir las metas establecidas? Y como vos decías recién, hay como un peligro de que se descontrole un poquito. ¿Cómo afecta y cómo se puede contener eso? No, yo la verdad que a priori preferimos mirar un poco la película y no tanto la foto. Yo creo que hay una confusión cuando se dan estos eventos, así que son por ahí transitorios y en algunos casos hasta razonables, por ahí algunos cambios que se van dando en el día a día. Pero yo, si uno mira la película, yo creo que la tendencia es claramente a la baja de la inflación. Entonces no me pondría, digamos, tan exigente con la meta del 16, 15, 14, me parece que eso es un norte y que si termina siendo 20, para mí termina bien, es el sendero decreciente, más largo de lo que el gobierno esperaba, pero lejísimos de pensar que puede haber un evento de una una inflación descontrolada. Me parece que, mirando la película, donde los precios relativos aumentaron 800% y la inflación está cayendo de 45 a 20 en 3 años, me parece que es lo que tiene que pasar. No me quedaría tanto con el corto plazo, miraría más el mediano plazo. Esta es un poco nuestra visión. Bueno, la semana que viene hay vencimiento de Levax. También se espera esa madeja de Levax crece cada vez más. ¿Cómo ves desde el lado de los instrumentos financieros y demás esta cuestión, que tuvimos el capítulo, como comentábamos recién, de los inversores extranjeros por ahí saliendo, y esto es lo que provocó los ruidos de la semana pasada por el impuesto y por la entrada en vigencia de este impuesto del 5% para los tenedores extranjeros de Levax? Bueno, salieron un poco, pero la semana que viene va a haber un vencimiento importante. ¿Cómo ves esta cuestión de la madeja de Levax? Mira, al final lo que termina ajustando acá siempre es el precio de las Levax, que eso, llevado a la práctica, es la tasa de interés que pagan. Sí, claro. Y hoy, temporariamente, la manera de parar esta salida de Levax a dólares es poner la tasa de interés más alta, que es lo que ya hizo el Banco Central, ya dejó correr la semana pasada. Mira, recordemos, el jueves la tasa tocó 34%, el mismo día que empezaba a entrar en vigencia el impuesto. Llegó a estar en 34, 34 y medio, y en el mercado secundario, donde se negocian las Levax, ahí después ajustó un poquitito y terminó en niveles de 32, 32 y medio. Yo creo que vamos a ver ese nivel de tasas por ahí todavía hasta la semana que viene, y en la medida que vayamos viendo el número de inflación y el Banco Central vaya teniendo claridad de cuáles son los números, irá ajustando de a poco, lo que se llama el fine-tuning, pero no creo que sea ningún problema. Hay demanda de sobra, te diría, de Levax y de instrumentos en pesos. La semana pasada la provincia emitió también instrumentos, sí, en pesos, y se llevó 30.000 millones de pesos sin ningún inconveniente, colocó. Entonces, yo no creo que haya ningún problema para que eso se siga renovando fácilmente. Bien, bien, bien, perfecto. Augusto, muchas gracias por tus consideraciones. Te mando un saludo. Abrazo grande para ustedes. Bueno, hablábamos con Augusto Postlemann, director de Portfolio Personal. ¿Te parece? Ahora sí, metemos el temita que nos había quedado pendiente. ¿Qué vamos a escuchar, doctor?